en tono de hipocresía, llevando una melodía que nadie quiere cantar. Soy la voz, soy la voz, soy la voz que grita cuando hay silencio, soy la voz que calla para escuchar. Aquel que siempre canta sin fuerza, sin valentía. Por eso todos los días yo canto por no llorar. Soy la voz, soy la voz, soy la voz que siempre te acompaña. Soy la voz que nunca dice que no. A menos que tú lo impidas, yo siempre te voy a ayudar, cantándote mis canciones que tú puedas recordar. Soy la voz, soy la voz. Sigan durmiendo.